a correr. Pa'lante, pa'lante, no sigas más. Oye, pa'lante, pa'lante, pa'lante, no sigas más. Oye, mira, la charca está llena de agua. Oye, mira, la charca está llena de agua. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. ¡A correr! Pa'lante, pa'lante, pa'lante, no sigas más. Oye, pa'lante, pa'lante, pa'lante, no sigas más. Oye, mira, la charca está llena de agua. Oye, mira, la charca está llena de agua. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. ¡A correr! Cualquiera rebala y cae. Cualquiera rebala y cae. Cualquiera rebala y cae. Cualquiera rebala y cae. Cualquiera rebala y cae. Cualquiera rebala y cae. Agua por aquí, por allá. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira cómo llueve, cualquiera rebala y cae. En esa casa yo me voy a colar. Cualquiera rebala y cae. Oye, mira, no me puedo mojar. Cualquiera rebala y cae. Y si me mojo no puedo cantar. Cualquiera rebala y cae. Cualquiera tiene un problema en su vida. Cualquiera rebala y cae. No me digas nada, compay. Cualquiera rebala y cae. Oye, como dice la lluvia, ya tú ves. Cualquiera rebala y cae. No me digas nada, que voy a echar tu pie. Cualquiera rebala y cae. Y echa a correr. Cualquiera rebala y cae.